escoltant la teua veu. 105.7 FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Son las 8 y 5 minutos en directo desde Radio Municipal de Manises. En este programa dedicado a U2 íntegramente, una semana grande para todos los fans de U2 en el mundo, principalmente en España. Y bueno, y ahora pues muchos de ellos están en Barcelona o han vuelto a su casa de vivir la experiencia. Y bueno, pues también los miembros de Vértigo Radio han estado por allí. Uno de ellos, Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, que mejor, perdonad por la voz, está un poco grave porque la cosa lo merece, pero qué mejor comienzo de la 11ª temporada de Vértigo Radio que con dos conciertos a la espalda de U2 en Barcelona para San Jordi. Exactamente, hoy empezamos la temporada número 11 en Radio Manises, 10 años y algo más en antena, y bueno, vamos a tener un premio doble pasado mañana. El viernes y el sábado, en los dos conciertos que quedan de esta gira Innocence and Experience Tour 2015, que bueno, pues estamos disfrutando y que esperamos que todos vosotros, gran parte los haya visto ya los dos primeros o alguno de ellos, y mucha gente que todavía no los ha visto pero que los va a ver el viernes o el sábado. Así que os invitamos tanto a unos y a otros pues a que nos llaméis y nos contéis la experiencia que ha sido vivir el show de U2 o qué es lo que esperáis del viernes y del sábado. Para eso recordamos el teléfono del estudio de Radio Manises, 96 153 16 34, 96 153 16 34. Ahí está, porque la experiencia fue súper súper positiva, toda la gente, buen rollo, fantástico. O sea, y un show pues el show impresionante. ¿Te gustó, Carlos, que tuve No tuviste la oportunidad de viajar a otras ciudades? No. ¿Te has estrenado en Barcelona? Me estrenó en Barcelona. Fui virgen al concierto, aunque no, ya había visto a través de internet, en aplicaciones como Periscope o la aplicación que U2 utiliza, el Mercat. Pero vivirlo en la sangre, ahí bajo de ellos, bajo de Bono y bajo de Diez, que estaba justo en la arena. Espectacular, tengo vídeos y fotos, ya ni te cuento. Voy a arrasar con el disco duro del iPhone. Bueno, pues nada, nos quedan 50 minutos para hablar de todos estos conciertos y las pocas o muchas noticias que se han generado alrededor de ellos. Si os parece, pues entramos ya en la sección de noticias, y como decíamos, pues el que quiera aportar su grano de arena en el programa de hoy, pues tiene el teléfono libre para poder hacerlo. Vamos ya con las noticias. Sí. Y bueno, obviamente las noticias y el programa de hoy prácticamente va a ser todo de Barcelona. Y bueno, quería empezar el programa antes de que se me olvide, porque me llevo preparadas muchas cosas y luego se me queda la mitad por el camino. Tuvimos la oportunidad en la cola de poder estar con mucha gente de fan de U2 y bueno, había muchos que se acercaban donde estábamos nosotros a saludarnos, oyentes así de Vértigo Radio. Así es. Uno de ellos es Grego de Jaén, así que estuve usando un rato y le digo, mira, dame tu nombre y me lo voy a anotar aquí en el móvil para que luego no se me olvide. Y bueno, pues nos sigue desde Jaén y nada, pues darle las gracias por estar ahí, porque lo que nos pasa estos días es que nos damos cuenta realmente de que nos escucha gente, ¿no? Fans de U2 de toda España, incluso en el extranjero. Y bueno, con esos saludos pues nos sentimos pagados, ¿no? Yo creo que sí, mira, ya me das pie, porque Iker, Jaime y Matías, que venían de Guipúzcoa, son oyentes de Vertigo Radio, nos hicimos unas fotografías por ahí. Y también Francine de Francia, que es seguidora, ella está casada con un español, viven en Valladolid, que también nos mandó un recuerdo a U2 Valencia y a Vertigo Radio. La verdad es que había mucha gente que se acercó y obviamente ya no retuve todos los nombres de la gente, pero vamos, la verdad es que fue unos momentos muy buenos, ¿no? El encontrarte con la gente que te escucha. E incluso hay una anécdota, porque bueno, ahora haremos un repaso cronológico de todo lo que fue estos dos primeros días, pero hubo un momento en la cola que salimos a dar una vuelta y volvimos. Y estábamos escuchando como si fuera un programa de radio o de televisión, porque no sabíamos muy bien qué era. Y ya cuando nos acercamos, descubrimos que las voces que estaban sonando en el programa de radio eran las nuestras. Eran nuestras, sí. Y eran pues un grupo de chavales que estaban escuchando un programa de Vértigo Radio, un poco pues para amenizar la espera para los conciertos. Y bueno, estaban escuchando el programa que hicimos y entrevistamos a Julián Ruiz. Que luego dio para estar un buen rato debatiendo sobre aquella entrevista en la que bueno, hubo un poco de polémica, ¿no? con Julián. Hubo un momento ahí en la entrevista que saltaron chispas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, luego estuvo muy bien y bueno, estuvo interesante esa conversación que tuvimos. Un saludo para toda esa gente que estuvo en la cola la primera noche. Que eso fue el domingo noche. El domingo noche. Hay que decir que el Club de Fans de U2 Valencia ha ido obviamente mucha gente a los conciertos. Un grupo de ellos estuvo prácticamente desde primera hora del domingo, del día anterior a la primera noche. Y bueno, coordinados un poco con la gente que ya estaba ahí, con la gente que ya había pasado noche el sábado. Hubo gente que estuvo dos noches. Dos noches, sí. Para estar los primeros en el concierto del lunes. Pues bueno, nosotros llevamos un poco la coordinación, pero bueno, con la autorización de la gente que ya estaba adelante para llevar el tema de la cola. Y bueno, yo creo que el resultado ha salido bastante bien. Sí, positivo. Nosotros no pretendemos mandar, sino ayudar y coordinar un poco, ¿no? Para que toda la gente que vaya a hacer cola pues sea lo más confortable posible. Y que no sea un suplicio como podría haber sido el estar 8 horas debajo del sol en medio de la esplanada, ¿no? El sol, tuvimos lluvia, tuvimos sol, tuvimos de todo. Lo pasamos mal, sobre todo el lunes fue horroroso. A la apertura, antes de la apertura de puertas, madre mía, la que nos cayó encima de la solana aquella. Sí, bueno, antes de entrar a la esplanada. Sí, la verdad es que bueno, la experiencia de vivir una cola durante prácticamente 2 días, pues es dura, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente agradece que tengan un tiempo para poder o acercarse al hotel a ducharse, a dormir un poco y no ser esclavos, ¿no? De estar ahí en la explanada donde no hay protección de ningún tipo, que te cae el sol, te llueve y no te puedes mover. Pues no sé, yo creo que la gente en ese aspecto, pues bueno, yo creo que lo ha soportado mejor y quedan dos conciertos más. Y en principio, si no cambia nada, pues era algo parecido, ¿no?, a lo que ya ha ocurrido ahora y que bueno, pues prácticamente casi nadie se ha quejado, a todo lo contrario, en el tema de la gestión de las colas, que bueno, también contábamos con la colaboración del Palau Sant Jordi. Correcto, y de Live Nation para organizar esas colas. De hecho, la entrada, la bajada a la pista para los conciertos iba coordinada con la seguridad del pabellón y no había ni adelantamientos ni empujones ni muy seguro la bajada, porque había que bajar muchas escaleras. Uh-huh. Y si hacen lo típico de abrir las puertas y que todo el mundo a correr, pues que me lo digan a mí las escaleras, podría haber ocurrido alguna desgracia. Y yo creo que en ese aspecto todo lo que fue el previo, tanto para el lunes como para el martes, pues funcionó muy bien. Y bueno, ya pues llegó ya el momento de, bueno, hay que decir que las puertas se abren a las 6:30 de la tarde y hasta las 9:00 y pico pues no empieza el show. El primer concierto del lunes empezó a las 9:20 o 9:30. Más tarde, 9:30, pues casi que a las 9:30. Y bueno, pues del show que vamos a contar, las crónicas, los titulares de la prensa sobre el primer show, pues tenemos por ejemplo en El País: U2 apabulla con su show grandioso. En El Mundo: U2 y su nostalgia de un pasado mejor. La Vanguardia: Barcelona renueva su lealtad con U2. En Televisión Española: U2 despliega todo su poder en el primero de sus cuatro conciertos en Barcelona. El periódico: Conquistadores U2. Prácticamente, en fin, la ceremonia de la liberación, de Mercadeo Pop. Todos titulares que hablan pues de la grandeza que tiene U2 y que bueno, pues se manifestó en el primer show. Y creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Vero. Hola, Vero, ¿qué tal? Hola, Vero. Genial. Genial. Sí, genial, esa es la palabra. ¿Estuviste genial en Barcelona viendo los conciertos? Estuve en Barcelona con vosotros. Y bueno, y ¿estuviste en los dos conciertos, el lunes y martes? El lunes y martes, sí. Y bueno, ¿ya habías visto antes U2? ¿Era tu primera ocasión para verlos? A ver, había visto a U2, pero no en el plan fan de esta vez. Esta ha sido mi bautizo de fan, de hacer colas, de estar horas. Ah, muy de bien. De nervios, de, bueno. Antes ibas más tranquila, ¿no? Relajada. Sí, íbamos ahí a grada, tranquilamente, sin prisa. Sin agobios. O sea, que esta vez sí que has vivido todo lo que son los prolegómenos, encontrarte con fans de todos los sitios, la cola, en fin. Sí, sí, ha sido buena. La verdad. ¿Ha sido una buena experiencia o...? Muy buena experiencia, muy buena. Además, ha sido como me han dicho, llegar y besar el santo. Sí. Porque tuve la maravillosa suerte de que Adam me firmara mi entrada. Ah, también, encima. Con lo cual, imagínate. O sea, ¿pudiste ver los conciertos bien? Me entiendo, porque si hiciste cola, cogiste buen sitio. Sí, sí, sí, perfecto. En el primero estuvimos, nada, casi casi en la valla. En el segundo ya lo vimos un poquito más relajado, viendo el espectáculo de la pantalla, disfrutando del concierto de otra forma, pero en los dos ha sido una experiencia, vamos, maravillosa. Y luego también, pues como comentas, pudiste ver a Dan Clayton y que te firmara un autógrafo. Sí, sí, nos dio un autógrafo y hablé con él y me contestó, o sea que para mí no lo podía creer. Bueno, además, ¿qué le dije? Le dije, eres real, no puedo creerlo, y empezó a reírse, o sea que estuvo genial. Bueno, la verdad es que ya no, lo decimos muchas veces, pero al final luego se demuestra, ¿no? La cercanía que tienen todo el grupo con los fans y bueno, creo que Bono y Adam Clayton salieron la primera noche. Uh-huh. O la primera tarde del lunes, y luego el martes también salió Adam Clayton, creo que... Salió solo Adam. Bueno, salió y bueno, mucha gente preguntó... Bueno, llegó súper tarde, o sea, llegó primero The Edge para hacer la prueba de sonido. De hecho, fue llegar con el coche, 2 minutos más después empezaron los punteos con la guitarra. Al 5 minutos después llegó Larry. El tercero fue llegar Adam, se paró un gentleman, la verdad es que hay que decirlo, olé. Yo tuve también la suerte de que me firmara la entrada y me firmara el libreto de Joshua. Y le di la mano, y una cosa muy curiosa, cuando le di la mano dije, thank you Adam, pasó de mí, y 30 segundos, un momento después, se quedó pirando y dice no, y me siento a la mano. O sea, es un gentleman. O sea, que fuiste a dar la mano y sí, no se dio cuenta. No. Y luego cuando se quiso dar cuenta tiró para atrás y fue hacia ti. Exactamente. Saludarte. Genial, se portó. Además, la cola que había esperando de cabo a rabo. O sea, todos. O sea, todos los que estábamos allí esperando ahí. Y luego Bono no llega. No, el equipo de seguridad nos dijo que no pasaba, que no paraba. Y así fue, pero fue visto y no visto. Un rayo, ¡bum! Como con un tormento, rápido y veloz. Y bueno, a ver, ¿qué más nos cuentas de la experiencia? ¿Ibas tú sola, ibas con más gente, con tu pareja? ¿A mí me dices, Carlos? Sí, no, a ti, Vero. Ah, bueno, pues sí, iba con mi marido con un grupillo de gente conocida que creo que van a pasar a formar parte de mi familia. Bienvenida a la familia Dudos Valencia. Ya ves. Sí, bueno, la verdad es que esto cada vez va creciendo, ¿no? Hoy ya hemos llegado a 4.000 seguidores en Twitter. Así es. Y bueno, pues es esto, ¿no? El U2 es lo que tiene, ¿no? Aparte de poder disfrutar de ellos en directo y la música y todo eso, pues luego la gente que lo rodea, pues se crean ahí esos lazos de amistad, ya no solamente con gente de Valencia, sino con gente de toda España, uh-huh. Incluso del extranjero. Luego hablaremos de Harry Cantas, que bueno, es un gran conocido dentro del mundillo U2 y que bueno, ha estado aquí en los conciertos de España y que tuvo la suerte de que bueno le invitara a subir en la segunda noche, ayer, a tocar la guitarra en Angel of Harlem. Y bueno, y tenemos muy buena relación con él. Y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Que conoces a tanta gente que se crean ahí una amistad muy, muy buena. Y que bueno, pues cuando siempre giras, pues te reencuentras, ¿no? con esa gente. Pues nada, Vero, gracias por llamar y te veremos entonces, hecho, el tercero, el cuarto. El viernes sí. Bien. El viernes sí. El sábado me quedo con las ganas. Pero el viernes sí, no fallo. Pues además, no. En esta ocasión vamos a ir acompañados de nuestra hija pequeña Marta, de 10 años. Ah, muy bien. Dos generaciones. Se estrena como fan. Dos muy generaciones, bien. Entonces. Muchos niños, ¿eh? En los conciertos. Sí, sí. Es curioso, pues bueno, es lógico también, porque la media, yo creo que de fans de U2, pues yo digo que está entre los 30, 40, ¿no? Y obviamente a esas edades. Pero... Bueno, es que ya la gira anterior ya se quedó con las ganas, era muy pequeñita y no nos atrevimos a llevarla. Pero bien. Su padre se lo prometió que en esta gira la llevaríamos y así va a ser. Pero te voy a decir de verdad, yo también voy con mi hijo, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí, iremos mano a mano. Iremos mano a mano. Lo han vivido desde la mamá, desde pequeños. Eso ellos, es. Además es que les encanta. Y yo creo que para ellos va a ser una muy buena experiencia. No sé quién hace más ilusión, ¿eh? O a mí. Ah, eso, a mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, un abrazo, Vero, y nos vemos. Un abrazo. Chao. Gracias por todo. Adiós. Y Orlando también. Adiós. Adiós. Y bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿no? Vamos a ello. Vamos a escuchar uno de los temas que sonaron el lunes. Es Raised by Wolves. Gracias a Rodrigo de U2 Chile y vamos a ver cómo sonaba esta canción el lunes hace dos días. Bueno, y teníamos ese Race by Wolves que, bueno, pues la calidad todavía no es la óptima porque hace nada, ¿no?, del concepto. Hace apenas 48 horas, ¿eh? He de decir que paseando por fuera del pabellón me encontré una pareja de con unos aparatitos y tomando notas de frecuencias, con lo cual yo creo que por ahí algún pirata del show tiene que haber, aunque hay que decir que en toda la gira no hay ningún bootleg con una calidad... Soundboard o del pinganillo, ¿no? Como en otras giras ha ocurrido. No sé qué está pasando, debe haber un mercadillo por ahí oculto. Los famosos IEM. De conciertos, sí. Y, pero bueno, todo sea que dentro de poco tengamos algún audio bastante bueno de los conciertos de Barcelona. Creo que tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, David. ¿Cómo te llamas? Sí. David. Sí, Galeana. Soy Francisco Javier. Vale. Francisco, perdón. Os llamaba todos los miércoles hace un par de años. Ah, vale. Ya, Carlos ha adelantado. Perdón, es que estaba... ¿Cómo estás? Ahora bien, hoy os voy a dejar porque tendréis mucho que contar y que explicar. Y era preguntaros si, por favor, podéis repasar los setlist. Yo es que no he podido ir, para mí todo esto es un drama. Y poder ir viernes y sábado, pero perderme lunes y martes ya es un drama para mí. Entonces, quiero un poquito... Sí, a ver a lo que me he perdido, ¿no? Claro, pues ahora mismo te los comentamos y bueno, la verdad es que esperamos que para viernes y sábado haya algunos cambios, que no sea una repetición del lunes y martes. Pues nada, muchas gracias por llamar, ahora lo comentamos. Vale, gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo a los chicos. Chao. Pues mira, vamos a comentar los setlist. La primera noche pues empezó con The Miracle, Electrico, Vertigo, I Will Follow, Iris, Cedarwood Road, Son for Someone, Celebrate Sunday, Race by Wolves, que es la que hemos escuchado, Until the End of the World, Invisible, Even Better, Than the Real Thing, Mysterious Ways, Elevation, Swedish Thing, Every Breaking Wave, October, Bullet the Blue Sky, La Intro de Europa, Where the Street Has No Name, Pride, With or Without You, The Blinding Lights, Beautiful Day y One. Que bueno, pues fue cantada prácticamente por todo el pabellón y fue, vamos, una noche espectacular. En la segunda noche, tenemos otra llamada, pero ya termino con el tema de los setlist, prácticamente el mismo setlist que la noche anterior, pero cambiamos la parte de acústica del E-Stage, donde sonaron pues Desire y Angel of Harlem. Pues bueno, con Harry Cantas en Angel of Harlem tocando la guitarra. Creo que tenemos la llamada, vamos a pasarla. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ya casi. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Yo soy Miriam de Toledo. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Miriam, buenos días, buenas tardes. Conocía, se mando saludos a Or, tenía a su hermano que fue con los que coinciden en la cola. Ah, muy bien. Ajá. Sí, un saludo para ellos también. Y bueno, también a Carlos. Que sí. Estás ahí. Aquí estoy. Que aquí. Te prometí que te llamaba hoy. Bueno. Sí. Cumpliste tu palabra. Sí. Nosotros éramos los de Toledo, que mi hermano era de 15 años y yo. Sí, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Sí. ¿Estuviste en los dos conciertos o solamente al primero? Solo el primero, ya bastantes clases y cosas me saltaba. Que es lo que tiene. Y bueno, ¿y qué te pareció el concierto y todo el ambiente que había en el Palau Sant Jordi? Pues para ser la primera vez que íbamos con tantísimas ganas, sobre todo él y yo, pues claro, de ver a mis primos de no, nosotros los vimos en el 93, en el 95, ¿verdad? Decíamos mi hermano y yo, pues ahí no éramos ni proyecto. Entonces, claro, íbamos con muchísimas ganas y puff, show brutal. ¿Para repetir o qué? Hombre, claro. A ver si vuelven el año que viene, que dicen más o menos. Sí, hoy precisamente en Udur Valencia se ha publicado una nota hablando de que Madrid estaría en el horizonte de U2 para el año que viene. Ya hemos hablado aquí ya en el programa que U2 en principio tiene planificado salir de gira también en el 2016 con el mismo concepto, ¿no?, de gira en pabellones. Entendemos que con la segunda parte de Sons of Innocence, que es el Sons of Experience, y Madrid pues podría ser el lugar, uno de los lugares elegidos por U2 para tocar el año que viene. Ahí también te apuntarías, ¿no? Hombre, claro, además Madrid, que ya pilla más cerquita, se puede ir en el día y intentar aprovechar más fechas, porque claro, el hecho de ser en Barcelona y en periodo casi de exámenes ya, pues... Claro. Bastante que podemos ir un día. No, ya lo que hablamos nosotros en la cola. ¿Tu impresión en el concierto, cuál fue? Pues O sea, todo en un conjunto. A mí me impresionó muchísimo todo el montaje que llevan, el directo, que sí que es verdad que, claro, yo, pues eso, se lo leía a mis primos, que son muy melómanos, que no tienen nada que ver, ni siquiera ver las versiones en directo, que vivirlas. Y, claro, con las ganas que íbamos, la expectativa, vamos, sobrepasada por muchísimo. Pues nos veríamos en otra cola, ¿eh? Sí, ojalá. Bueno, muchas gracias por llamar y nos vemos pronto. Hasta ahora, hasta gracias. Un abrazo, chao. Bueno, pues ahí tenemos otra experiencia, ¿no?, del show. La verdad es que poca gente, he oído prácticamente casi nadie que haya salido desilusionado, ¿no?, del concierto, aunque bueno, siempre habrá alguna crítica. Incluso nosotros la hacemos, ¿no?, con el tema de los setlist, que apenas ha habido variación del lunes al martes en el tema de las canciones. De hecho, Volcano la estuvieron ensayando el lunes para tocarla esa misma noche y en el último momento lo cambiaron y tocaron The Swedish Thing. Y bueno, pues esperamos que este viernes y sábado pues cambien, ¿no?, un poco el setlist y se introduzcan pues canciones como pueden ser Gloria, como puede ser Bad, como pueden ser Forty. La noche del sábado parece que es la más prometedora, aunque yo en la del viernes también tengo ahí ilusión en que pueda haber algo nuevo. Un cartel Spanish 6, please, Bono. Sí. Bueno, yo creo que lo de Spanish 6 ya lo tienen asumido desde hace mucho tiempo, que la tienen que tocar aquí en España, en Barcelona. Pero bueno, pues si había alguna duda, nuestro compañero Raúl Cuello, en el momento con Adam Clayton, antes del segundo show, le comentó la posibilidad de que pudieran tocar Spanish 6 este fin de semana. Y bueno, le dijo que no le iban a tocar el martes ese día, pero que quizás sí que la pudieran tocar mañana, o sea, el viernes o el sábado. Maybe. ¿Puedo decir? Yo te digo una cosa, yo el que vaya dos shows, tanto como el viernes como el sábado, yo lo he vivido así, por experiencia personal. Yo lo vivía de dos puntos diferentes. Un show en primera fila, al poder ser en primera fila, tanto en la E o en Valla, y el segundo show un poquito más retirado, para ver el espectáculo de la pantalla. A mí me impresionó. O sea, me dejó, porque el primero no lo vi, porque realmente estaba muy, muy, muy cerquita, estaba pegado a la valla y el sol. Veías, como hemos comentado en otros programas y comentabas tú, Javier, veías de canto la pantalla y lo veías, no veías nada. Pero ayer anoche fue espectacular. El show de la pantalla da mucho, mucho, mucho juego. Ver esas imágenes con Bono como cogiendo así en la palma de la mano a The Edge, impresionante. Pues nada, si os parece, vamos a escuchar otro tema del lunes, en esta ocasión Bullet de Blue Sky. El punteo de The Edge en Bullet the Blue Sky, y queríamos hablar hoy con Paul Fernández, que bueno, creo que ya está al otro lado del telefónico. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para quien no conozca a Paul, pues es el chico que subió ayer en el concierto de Barcelona en City Blinding Lights, y que bueno, pues acabó con un buen par de regalos de parte de Bono. Pero bueno, que nos lo cuente él un poco, cómo surgió el tema. Hay que decir que Paul ha estado prácticamente o lleva 4 días en el Palau Sant Jordi. Era el número uno, número dos en el primer concierto con Juan, ¿no? El concierto del número uno. Estabas ahí con tu amigo Juan, ¿no? ¿Se llamaba? Llevábamos ahí desde el sábado a las 4 de la tarde, ¿no? Casi nada. Y luego, bueno, al terminar el primer show, a coger número para la siguiente noche, y también sí, y también de los primeros para entrar, ¿no?, en el concierto de ayer. Ir para casa, tumbarte un par de horas y volver otra vez al Palau. Muy bien. Y bueno, pues la verdad es que los dos conciertos los viviste ahí intensamente en primera fila, y, sí. Y bueno, no sé si te esperabas lo que ocurrió ayer sobre las 11 de la noche en City Blinding Lights. ¿Qué ocurrió? Bueno, eso ya tiene un antecedente. Pues el primer día Brian nos estaba mirando porque Juan y yo la estábamos liando bastante el primer día. Y nos daba agua porque estábamos estasiados, no podíamos más, y ahí los de seguridad no te daban nada y nos íbamos a desmayar, sino. Y Bono también nos pichó. Aparte sacaron al cámara oficial y empezó a sacar fotos de todos los tatuajes y demás. Como 20 o 30 fotos de los brazos. Sí, sí, sí. Pero bueno, el primer día no pasó nada. O el segundo, cuando empezó City of Blinding Lights, y me viene directamente uno hacia mí, acoge el micro y directo hacia mí y me dice que suba. Miro a Brian y asiente con la cabeza y me dice, sí, sube, sube. ¿Qué es contigo, hombre? Y nada, lo disfruté ahí arriba y a dar espectáculo. La verdad es que no se te vio nada nervioso, ¿no? En el... No, digo, a ver, de estar ahí arriba para ponerte nervioso y quedarte quieto, pues no lo hagas. Claro. Da espectáculo, que es lo que ellos quieren, y disfrútalo al máximo, hombre. La verdad es que eso fue lo que hice. La verdad es que estuvo tan bien ese momento que bueno, al final te acabó haciendo varios regalos. ¿Cómo fue? A ver, yo pienso que las gafas te las pedí antes de que se fueran y luego tocaran Blinding Light. Hice el gesto como de que me regalara las gafas, pero bueno, no quería ni subir ni nada. Simplemente que me las diera ahí abajo, alargara un poco el brazo a primera fila y me las diera. Sí, como ya ocurrió la primera noche también regaló, claro, otro par de gafas por ahí. Eso, ahí está. Y cuando me subí, yo creo que me vio tan inspirado y que le di tanto juego que la chaqueta se la quitó y me la dio. O sea, te dio la chaqueta y las gafas, casi nada. Sí, señor, la americana y las gafas. Bonico. Luego, al bajar y al volver a mi sitio, Brian me dijo que revisara la chaqueta para ver si estaba el móvil de Bono dentro. Alucina. Revisé un poco y dije, no, solo están los botones de repuesto. No hay nada. Me dijo, vale, tranquilo. O la billetera. O sea, nada, no había nada. Pero bueno, yo con eso ya me conformo. Nada más, yo estoy servido ya para todos los conciertos. Ya lo creo. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con la chaqueta y las gafas? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer con la chaqueta y las gafas? ¿Te las vas a poner para el concierto o te las vas a dejar en casa ahí guardado? Bueno, estas se quedan en casita, las meteré en una vitrina, con una plaquita, una foto mía con bono ahí. La chaquetita igual, en un marco guapo, con una plaquita, la fecha, una foto al lado, todo bien puesto. La verdad es que sí, son objetos que, vamos, yo creo que muy pocas personas pueden presumir de tener, ¿no? Así es. Y encima, a ver, os quería preguntar también, porque no he estado muy atento a la gira esta de Limos and Experience para llevarme más sorpresas. Preguntaros, a ver, ¿cuántas americanas había regalado Bono a lo largo de todo el tour? Yo creo que es la primera vez. La primera, creo, sí. Ya no solamente en esta gira, sino yo, bueno, no recuerdo ningún show en el que Bono le haya regalado las gafas, sí, porque es un objeto que no muy a menudo, pero de vez en cuando sí que suele regalarlas, pero la chaqueta, vamos, yo creo que es la primera vez que hace algo como lo que hizo, y encima que te subiera al escenario, te las pusiera. Claro, te pusieron la chaqueta, las gafas. O sea, yo creo que vamos, es un sueño que cualquiera pagaría lo que fuera. Sí, sí. Paul, yo estaba ahí, bajo de ti, y veía, es que espectáculo. Veía espectáculo. Claro. Y además, Bono estaba. Cuando hay un momento que justo le quitaste la gafa diciendo, toma las gafas, que son tus gafas. Y él dijo, no, es que te dijo, dice, póntelas. Se quitó la camisa y dijo, dice, todo esto es para ti. ¿Te acuerdas? Ese momento fue mágico. Yo ahí no me lo creía. No me lo creo. Ahí te teníamos una envidia, pero perdón. Pero buena. Pero buena, cochina buena, ¿eh? La verdad es que te admiramos, ¿eh? Grande, es grande. Sí, bueno, pues yo lo hice lo mejor que pude. Intenté dar el mayor espectáculo que podía al Palau Sant Jordi en mi casa. En tu casa, que tú eres de ahí, de Barcelona. Soy de Barcelona, las 18.000 personas que había ahí. Pensé que se lo pasaran bien y ya está. Y ese era mi objetivo. Muy bien, Paul. Pues nada, gracias por atendernos y creo que nos veremos en 24 horas. En 24 horas, sí. ¿No? Sí, bueno, yo... Bueno, mañana vas a... Bueno, mañana sí. Ahora lo vamos a comentar, el tributo de Red Rocks. O sea, sí. Y bueno, coincidiremos por ahí, si no es en el... Viendo a Red Rocks en la cola. También nos veremos ahí. Muy bien, pues nada, un abrazo y enhorabuena. Enhorabuena. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo, chao. Y bueno, vamos a escuchar City Winning Lights, que fue la canción donde Paul subió y bueno, pues donde nos dio envidia a todos. Bueno, pues como hoy es un poco monotemático, pues comenzamos en la agenda con los conciertos de U2 y los próximos conciertos, que esto sigue. 9 y 10, como todos sabemos, aquí en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Pero el martes 13 y el miércoles 14, U2 estarán con solo dos conciertos en el Sportlight de Amberes. Y pasamos a la gira de los tributos U2. Los Actium Babies están visitando nuestro país y tienen varias fechas y en programas en esta semana. Voy comentando, el día 8 de octubre están en Santiago de Compostela, el día 9 en La Coruña, el día 10 y 11, son dos noches, estarán actuando en Vigo y ahí darán término a su gira española. Bueno, hay que decir que estuvieron el día 4 en Barcelona, en la Sala Music Hall, y bueno, tuvieron el detalle en Vértigo de empezar haciendo Spanish Lesson for Vertigo Radio, un poco también emulando a Bono en alguno de los conciertos. Y bueno, desde aquí darle las gracias a los Actium Babies. Eso es. Que bueno, no tuve la oportunidad de estar, pero Leo Catalán, a que saludamos, que está en Barcelona, pues sí que pudo verlos. Y bueno, acabó alucinando, ¿no? con el repertorio, casi 3 horas de concierto. Y bueno, pues muy recomendables los Actium Babies, que bueno, pues el que tenga oportunidad pueda ir a verlos a Vigo o a Santiago, pues se mueven por el norte. Las personas que están ahí en el norte pueden disfrutar un buen show. Bueno, pasamos también al día de mañana, mañana jueves 8 de octubre, prefiesta en el pub Flaherty's de Barcelona a partir de las 6:30 de la tarde, en el cual U2 Valencia somos colaboradores. Hay que decir que está en la zona de las Ramblas. Y bueno, pues a partir de las 6:30 hasta toda la noche, pues el que quiera puede pasarse por allí a tomarse algo. La entrada es libre, no hay que pagar, eso sí, las consumiciones sí. Y creo que hay invitación a la comida. Mira. Y para terminar, los tributos de la semana, de esa gran semana española, y esta semana, que es la semana de U2, el jueves, terminando la prefiesta. Mañana en el 24 PAF, horas. Exactamente. Actúan en la banda de tributo Red Rocks, con colaboración de U2 Valencia, en la sala Les Enfants de Barcelona, en antesala del tercer y cuarto concierto de U2. Sí, otra prefiesta. Pues bueno, con Red Rocks, con Chaume, con Ari, a los que también saludamos y son oyentes de Vértigo Radio. Que a Chaume ayer he hablado hace un ratito con él, les han regalado el setlist y la púa, y él se le regaló la púa. Muy bien. Un detallazo. Un gran souvenir, ¿no?, de los conciertos. Eso es. Y acabamos pues con una banda a tributo en Tenerife, con el Zoo Tenerife, que están este sábado 10 de octubre en la sala Siam Mal de Los Cristianos, Tenerife, a partir de las 8:30 de la tarde. Y ya con eso acabamos la agenda. Bueno, pues nada, casi nada. Nos quedan todavía 3-4 días intensos. Y bueno, pues yo creo que espero y deseo que todos los que vayáis a Barcelona pues disfrutéis, como siempre, paciencia y precaución en la carretera. Todos que vayan la garganta, porque yo ahora esta noche voy a cuidarme la garganta, porque de verdad. Exactamente, es que los que han vuelto de Barcelona y se van otra vez mañana, pues que cojan fuerzas. Tengo una raspa aquí, te puedes imaginar. Hay mucha gente que está consumiendo ahí sus pastillas para recuperar la voz y la garganta. Y saco, me parece hoy. Y bueno, ya por último comentaros pues los pinitos que hizo Bono hablando catalán, el show Collonuts y todo eso, bueno, que previa chuleta, obviamente, y que bueno, siempre tiene ese toque de pues bueno, de con la ciudad donde está, hablando de Barcelona como una ciudad que aman a los artistas, y los artistas aman a Barcelona, haciendo un comentario de que la ciudad les pertenecía esta semana, pero que luego la devolverían. Y bueno, pues yo creo que el grupo está aquí y se encuentra muy a gusto. Han publicado fotos en las redes sociales. Esta mañana, por ejemplo, Diez sí. En la Ciutadella. Bono ayer, también desde el alto de un edificio con el fondo de Barcelona. Skyline. Barcelona. Comentando el buen tiempo que ha estado haciendo, aunque creo que hoy ha estado viviendo en Barcelona. Esperemos que en los próximos días pues no... Vamos a cruzar los dedos que estos dos conciertos que nos quedan... Que no llueva, ¿no? No nos llueva, porque es que para la señoría es una explanada. No hay nada que tapar. O sea, estás tú, el cielo y ya está, se acabó. Y en fin, pues nada, yo creo que vamos a mandar un saludo a todo el equipo de Vértigo Radio que hoy no ha podido venir, a Raúl Cuello, que está descansando, que acaba de llegar de Barcelona. Pegó un gran curro con la cola, igual que toda la gente del staff. Pere Granel, José Manuel Lec, y bueno, todos los que estuvieron ahí colaborando para que todo funcionara bien. Y bueno, pues un saludo para ellos. A Óscar Puchades, que mañana no estuvo en los dos primeros conciertos, pero va mañana. Bueno, sí que estuvo, no físicamente, sino online. A través de, lo llamé a través de un FaceTime, hicimos y se cogió con el Vértigo, se estrenó con Vértigo en directo. Pues nada, un abrazo desde aquí para ellos. Volvemos la semana que viene. La temporada 11 pues ha hecho nada más que comenzar. También a Rodrigo, que nos ha servido los audios de hoy. Gracias. Vamos, Rodrigo, con Desire, que bueno, fue una de las otras canciones que sonaron ayer. Y lo dicho, que disfrutemos de los dos últimos conciertos que van a dar aquí en España. Y ojalá dentro de muy poco puedan anunciar un nuevo LEG en el 2016, que vuelva a pasar por España. Ojalá que por Madrid, como se comenta. Si fuera Barcelona también no pasaría nada. O San Sebastián. Valencia pues ya casi la vamos a omitir, porque no tenemos aquí un recinto en condiciones para que vengan. Nos tendremos que conformar con bueno, con que toquen por aquí cerca. Ya sabes. Nada, chicos, Pablo Sabriego, muchas gracias, que está al control, y nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me? Live on Vertigo Radio.